siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Así es, este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo desde Radio Caracas Radio y a mi lado se encuentra Carlos Peláez. Y a mi lado se encuentra Leo Maita. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, también Claudia Camperos en la gerencia de producción y hoy nos acompaña Wilson Suárez en los controles. Hoy es el Día Internacional del Zamuro. Ajá. ¿Qué nos puede decir de eso? A todos los zamuros que están por ahí. Bueno, el día me pareció muy extraño. Yo me enteré hoy que había un Día Internacional del Zamuro, pero me pareció muy bien. Ajá. Porque los zamuros son una de las aves más importantes para los ecosistemas terrestres. ¿Cuántas aves tienen su día nacional o internacional? Es raro, ¿no? La verdad que no lo sé. Es una buena pregunta. ¿Y por qué declarar un día para el zamuro? Es raro, ¿no? Sí. Bueno, no sé cuál es la historia de la declaratoria, pero a la gente ve a los buitres y los zamuros como unos carroñeros chimos, ¿no? Como unos uh-huh. pájaros de mal agüero, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que sean tan eficientes como carroñeros es algo muy importante. Claro, porque es un son servicio. Los carroñeros que vuelan, entonces son los primeros que se personan ante cualquier cadáver, se lo comen, bueno, y así evitan que eso se pudre y se convierta en un problema de salud pública del ecosistema. Claro, es un servicio que nos ahorra un montón de dinero. ¿Cuánto bueno, sí, nos costaría? Y también a los ecosistemas naturales, claro. ¿Sabes? Como que a ningún ser vivo le conviene tener un cuerpo podrido al lado. Exactamente. Hoy tenemos una invitada muy especial del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura. Así que, bueno, aproveche todas las preguntas que tengan que ver con pesca, pescado y demás. Yo tengo sí. las mías propias, aunque nuestra especialmente... invitada se llama Natalie Manso, por cierto, la licenciada Natalie Manso. Y la primera pregunta que yo quería hacerle era, ¿qué es Insopesca? ¿Qué hace? ¿De qué se ocupa Insopesca dentro de lo que... ¿Eso está dentro de cuál ministerio? Bueno, el recién creado Ministerio de Pesca y Acuicultura. Okay. Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura. Y nuestro instituto, pues, se encarga, como su nombre lo indica, de, pues, regular, administrar toda la actividad que tiene que ver con la pesca y con la acuicultura. Okay. En la costa de Venezuela y en aguas continentales. Okay. Okay. ¿Por qué es importante que esto esté regulado? O sea, ¿por qué la gente no puede simplemente salir, agarrar el pescado que consiga y traerlo y vender? Bueno, fíjate, siempre, o sea, se va hacia la parte de la agricultura, ¿no? Uh-huh. Pensemos en la agricultura, okay. en un pedazo de terreno donde siembro plátano, siembro tomates, por ejemplo. No es lo mismo a un pedazo, digamos, un espacio acuático determinado. Aquí no tenemos, digamos, unos límites establecidos, uh-huh. a diferencia de un pedazo de tierra que yo lo puedo manejar un poco más controlado, digamos, ¿no? Uh-huh. En el caso de los espacios acuáticos, tenemos recursos que son migratorios y bueno, estos recursos pues van, digamos, de país en país. Okay. Recursos migratorios, entonces, explicados sencillamente, son especies que no se quedan aquí porque este es el mapa de Venezuela y ellas no salen exacto. porque son venezolanas. Exacto, como yo vivo aquí, por ejemplo, un carite, bueno, yo soy venezolano, entonces no me muevo hacia claro. Colombia, no me muevo hacia Brasil. Uh-huh. Entonces ahí, pues, la importancia de administrar estos recursos, no solo en un enfoque nacional, sino un enfoque internacional, porque tenemos que tomar en cuenta también estas normativas internacionales y, pues, hacerlas vigentes en el territorio nacional también. Ok. Yo quería preguntarte, bueno, preguntas más de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando uno va a comprar en una pescadería normal, ¿todos esos pescados que llegan al mercado están siendo regulados? Porque a veces uno encuentra que hay sardinas que son muy pequeñas y uno se pregunta, ¿esto estará bien? ¿Estará bien que yo compre esto y que yo apoye este negocio? Porque uno ve que son de un tamaño muy pequeño y uno se pregunta, ¿esto ya se reprodujo? ¿Esto es sostenible? Bueno, ese es el principal problema del manejo pesquero como tal. Uh-huh. De lo que te venía hablando, ¿no? De, en cuanto a la regulación en un espacio acuático, es muy difícil, digamos, controlar todas esas descargas que hacen los pescadores, digamos, incluso en puertos que son de sus mismas casas. No, ajá, son puertos, okay, digamos, que estén controlados por nosotros, sino que también se nos escapan por ahí ciertas descargas que son difíciles de manejar. Es muy difícil manejar este tipo de cosas, ¿no? De que, uh-huh, de las tallas mínimas. Uh-huh. Hay una regulación, por ejemplo, de sardina, te establece tallas mínimas, te establece, uh-huh, vedas. Uh-huh. Okay. Igual con la pepitona, el pulpo. Tenemos varias resoluciones para tratar de controlar esto. Okay. ¿Y hacia dónde van los controles? Disculpa, ¿van, uh-huh, hacia los mismos pescadores o a los centros donde ellos descargan? A toda la cadena productiva. Okay. A toda la cadena productiva. Se trata tanto en puertos de desembarque como en los llamados caberos, que son los transportistas, okay, y las pescaderías también, a nivel sanitario y a nivel de reglamentación de ordenanza. Ok. ¿Estas regulaciones van orientadas a proteger la producción o a proteger el ecosistema marino? Las dos cosas. Cuando hablamos de proteger producción y hablamos de proteger el ecosistema, yo prefiero llamarlo como aprovechamiento sustentable. Okay. Claro. Y a eso es a donde vamos dirigidos y a eso es a donde va dirigida nuestra ley de pesca, al aprovechamiento sustentable. Tratamos de al máximo promocionar esto del aprovechamiento sustentable para mantener en el tiempo la producción, uh-huh, y tratar de garantizar también la soberanía alimentaria. Claro. Y ver hacia el mar, ¿no? Ver hacia y también hacia las aguas continentales, el potencial, el recurso que tenemos en nuestras aguas. Claro. Bueno, porque también, por ejemplo, mencionaste la sardina. La sardina evidentemente es una fuente de alimento importantísima para una enorme cantidad de población. Insopesca tiene estadísticas de cuántas personas en Venezuela dependen de alguna manera de la producción del mar. Sí, claro, todas esas estadísticas se manejan. Por ejemplo, el estado Sucre es el estado potencia en materia de sardina, ¿no? Uh-huh. Al igual que el atún, por ejemplo, el atún, si bien no se pesca en lo que son las aguas jurisdiccionales venezolanas, es un recurso súper importante. Correcto. Se puede pescar en aguas jurisdiccionales, pero las grandes cantidades vienen de aguas más oceánicas. Correcto. Okay. Y pues el potencial de estos dos recursos es... Correcto. Entonces, evidentemente, es una fuente de alimento muy importante para la población, pero a la vez la sardina es una fuente de alimento para los mismos peces, sí, que están en el mar. Entonces, sí, la gente a veces no entiende que nosotros estamos efectivamente en una competencia contra otras especies que también dependen de eso. Entonces tú dices, bueno, yo me llevo toda la sardina. Exacto. Y fino, uh-huh, yo protejo a los humanos frente a las otras especies porque estamos en una competencia. Ok, chévere. Pero el hecho de que esa sardina cumpla esa trama trófica y llegue ese flujo de materia y energía a todo el océano, es importante para que siga habiendo sardinas. Claro. Porque si no, el ecosistema completo se colapsa y ya no produce la sardina que nosotros estamos tratando de consumir. Entonces, estas regulaciones van más o menos en este sentido, claro, ¿no? Claro, van enfocadas totalmente a ese tipo de concepto. Y de hecho, nosotros somos, nosotros participamos activamente con los pescadores en programas educativos. Uh-huh. Para hacerles ver al pescador toda la cuestión de las tramas tróficas. Ok, claro. Y involucrarlos, ¿no? A ellos. Claro. Oye, mira, la sardina cumple un papel importante, así claro. como el atún y así como claro. los tiburones, por ejemplo. Sí, además, supongo que la labor del instituto no es solamente decirle, este año no pesques esto, o en esta temporada no pesques lo otro, no vendas tal cosa, sino hacer investigaciones sí. al respecto. Sí, hacer las investigaciones al respecto y además el acercamiento social. Okay. La parte social para nosotros es fundamental. Nosotros somos, digamos, protectores de los pescadores, pero a su vez también somos la autoridad pues, que regula y administra estos recursos. ¿Y ha habido impacto en estas jornadas de educación, con estos proyectos de bueno, tratar de explicar a los pescadores la razón por la cual esto no se puede pescar ahora y luego sí? Si acatan esas normas, ¿cómo funciona? La gran mayoría de las comunidades pesqueras sí, así lo asimilan y así lo saben. Y hemos tenido mucha receptividad al respecto. Sí. Como okay. hay personas que quizás están muy arraigadas a su actividad y es bastante difícil llegarles con este concepto, ¿no? Sí. Es muy difícil a veces abordarlos, pero en su mayoría, pues... todos sí. entienden todo esto. Al final realmente todo parte de que estas personas, y realmente de todos, o sea, y los consumidores, los que pescan, todo el mundo, entienda por qué se hace lo que se hace, ¿no? Es decir, claro. por qué el tamaño de los peces, etcétera, etcétera. Exacto. Cuando la gente comprende la razón de eso, es mucho más fácil que lo implemente, porque sabe por qué lo está implementando, ¿no? Sí, sí, es así. También... en cuanto a la población de niños, por ejemplo, uh-huh, uh-huh. de las comunidades pesqueras, este tipo de jornadas son bastante curiosas porque ellos lo toman de una forma increíble, más que los adultos, ¿no? Uh-huh. Los adultos siempre están un poco más renuentes, pero los niños siempre, además que son transmisores de esa información, sí. para ellos es una información increíble y que... nos da señas de que en realidad la población puede ir cambiando esos paradigmas cuadrados de sí. vamos a sacar todo para el día de hoy. Claro, vamos y a cobrar ya mañana, hoy. Bueno, quién sabe. Claro, exacto. Claro. Tal cual. Cobramos sí, tal hoy cual. Y vea mañana. Exacto. Uh-huh. Claro, eso hay que cambiarlo porque si no, no podemos sostenerlo, no tiene sentido. No es sustentable. Es que nosotros estamos buscando la sustentabilidad, como tú dijiste. Aquí en les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por el Twitter a través de @PrometeoRCR y también está disponible la mensajería de texto que es el número 3456 por un costo de un bolívar fuerte más básico, más IVA. Y a través del Twitter, Isa Orfebre, @IsaOrfebre nos dice que se han notado, le pregunta a la licenciada, que se han notado ustedes que después de los controles, la compra y consumo de pescado se ha hecho imposible de adquirir. Yo... aquí quiero hacer una diferencia entre lo que son las regulaciones de tamaño, de artes y artificios de pesca, etcétera, etcétera, y lo que es el control de precio del producto, que eso no depende de Insopesca ni del Ministerio de Pesca. No depende de nosotros directamente, sin embargo, hacemos lo posible para fiscalizar todo lo que es la cadena productiva. Tratamos en lo posible de hacer hincapié en este tipo de... en los escalafones de la cadena productiva, ¿no? El pescador siempre se ve afectado en cuanto a esto porque los caberos suelen incrementar los precios un poco y de manera innecesaria. Entonces, allí es a donde va también dirigida nuestra labor. Ok. Pero entonces es diferente tener una regulación que dice que, por ejemplo, el pargo no se puede pescar de menor tamaño que tal cosa, o que el pargo se va a tener que vender a tantos bolívares por kilo, que es el problema de la escasez, viene a través de los controles de precio. Exactamente. Pero en todo el mundo hay regulaciones de tamaños, cantidades Exacto. y cuotas de pesca, porque si no, el ecosistema se vacía. Exactamente. Ese es el problema, esa es la diferencia. Por cierto, bueno, yo quería preguntar, hace un tiempo vi un documental de En España también tienen, bueno, temporadas de veda, sí, y esas cosas. Y lo que los pescadores hacen es que los peces que no pueden llegar al puerto porque no los pueden vender, los regresan al mar, pero lamentablemente ya están muertos porque ya los sacaron. Claro, claro, sí. Eso también es un grave problema. Sí. ¿Cómo se hace con eso? Es un gravísimo problema en las pesquerías a nivel mundial. Okay. La parte de los descartes. Por lo general, sobre todo en la pesquería de arrastre, las grandes industriales de arrastre. Hablamos no solo de pescado, de peces, pues. Uh-huh. Hablamos también de tortugas, uh-huh, y de aves marinas. Okay. Estamos hablando de todo lo que no es comercializable, exacto, que simplemente se tira por la borda. Delfines, por ejemplo. Uh-huh. Y eso ha sido un gravísimo problema a nivel mundial. Y en, uh-huh, eso, a eso va la lucha, pues. Nosotros como país... ¿Pero es posible evitarlo? Es difícil, pero es posible. Okay. Nosotros, bueno, fuimos uno de los primeros países que eliminó la pesca industrial de arrastre. Ok. Con miras también a ver si había una reacción mundial al respecto, ¿no? ¿Eso fue eso fue en el año 2010. Ok. Sin embargo, pues, estas son industrias tan gigantes y hablamos de mucho dinero de por medio, ¿no? Uh-huh. Y hacia eso, pues, nos estamos moviendo. Nosotros somos país signatario de varias convenciones. Y estas convenciones contemplan este tipo de regulaciones, ¿no? De las pescas industriales, para tratar de ser más amigables con las especies que no son objetivo de la pesca. Claro, es decir, redes que no atrapen pelícanos, redes que no atrapen delfines. Sí. Bueno, yo he visto algunos de esos ajustes tecnológicos. Realmente es complicado, ¿no? Es complicado. Es complicado porque tú tienes una población que exige toneladas y toneladas y toneladas, sí, y toneladas de pescado día tras día. Uh-huh. Y por un lado tienes que hacer los artes de pesca mucho más eficientes en cantidad, ajá, y a la vez tienes que hacerlo mucho más eficientes en selectividad. Sí. Y es complicado, eso requiere investigación, difícil, requiere, sí, pruebas, o sea, requiere tecnología, sí, inversión de verdad. Sí, requiere bastante investigación. Uh-huh. Requiere bastante investigación. Y bueno, hacia eso estamos enfocados en el instituto también. Pero sí se puede llegar a un equilibrio en el que nosotros podamos disfrutar de los productos del mar sin que eventualmente acabemos con todos ellos. Claro, por eso es que a nivel mundial hay una movida. Mundial, ¿no? Uh-huh. Porque estamos tratando de que estos recursos sean aprovechados sustentablemente y que no lleguemos al punto de decir, mira, no puedes pescar más esto. Claro. Uh-huh. Porque ya llegamos a un nivel en el cual ya, o sea, me quedan tres nada más, uh-huh, una cosa así. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Si ya tenemos, ya se ha comprobado que, como dice el dicho, ¿no? Las reglas se hicieron para romperse. Cuando tú prohíbes algo del todo, uh-huh, van más enfocados a eso. Uh-huh. Por ejemplo, el botuto. El botuto tiene una veda total en el país. Ok. Y aún así, se tiene conocimiento de que hay su pesca ilegal de botuto y por lo general sale hacia las Antillas. Más, okay, que todo hacia las Antillas. Sí. Porque aquí es más difícil comercializarlo porque está prohibido. Okay. Entonces es como que una ansiedad por lo que está prohibido, ¿no? Siempre, claro, siempre va a ser así. Bueno, es que generalmente lo que está prohibido se vuelve más caro, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Es un problema, ¿no? Yo me imagino, porque claro, pensando también en el tweet que nos escribe Isor Febre, obviamente cuando tú controlas el precio, ahí hay un problema claro. Tú pones el precio, lo regulas, no puedes subir el precio, y si tú consigues a alguien que te lo pueda pagar más caro, te lo va a pagar mucho más caro. ¿Qué es lo que pasa con la pesca aquí en Venezuela? Que se la están llevando para afuera y, sí, la venden en aguas internacionales porque aquí el precio está regulado. Pero a la vez estas regulaciones que son necesarias para que la especie siga existiendo hacen que pase algo, exacto, similar. Entonces es un compromiso complicado. O sea, exacto, quiero decir, las personas que tienen que hacer este tipo de regulaciones no es que se sientan y decían aquí, vamos a regular, exacto, el botuto, porque, ajá, qué chimbo que se coman los todo botutos. Todo viene de un estado de explotación, sí, un estudio, uh-huh, de cómo es difícil, es complejo, a veces, uh-huh, para el para para el ciudadano de a pie es difícil de comprender a grandes rasgos, pero es a donde debemos enfocar nuestros conceptos. Correcto. Para poderlo aplicar al recurso. Para que la gente comprenda por qué se aplica, ¿no? Porque mínimamente una persona que diga, bueno, el botuto está prohibido en Venezuela, yo no lo voy a comercializar en Venezuela, pero yo voy a seguir sacando botuto, por lo menos que tenga claro que hay un límite de botutos que puede sacar si él quiere seguir haciendo eso toda su vida. Exactamente. Exacto. A través del 3456, aproveche y haga todas las preguntas que tienen que ver con el tema de la pesca y de los pescados, que es lo que al final llega a su mesa. 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR. Yo, por cierto, quiero aprovechar para preguntarte si en este momento hay algún producto que se consiga en las pescaderías y que no debería estar consumiéndose en este momento. Bueno, es un poquito ambiguo si te digo eso, porque entonces estaría como que diciendo que no estoy cumpliendo con mi labor de... Ajá, bueno, pero... Bueno, no, en teoría, en el momento no. O sea, no hay, sé, no, hay una especie, no hay un que reporte. Está en veda en este momento, por ejemplo. Ahorita, bueno, ahorita se acaba de levantar la pesca de langosta. Ahorita acaba de comenzar. Y es bien, esta pesquería, pues, en Los Roques, por ejemplo, es bien... autóctona de allí. Sí. Pero a ver si te entiendo, ¿se puede en este momento en o este momento? En este momento se puede. Sí. Ok, entonces aprovecha. Acaba de abrir. La langosta es un caso interesante de una regulación exitosa. Es decir, yo no digo que no haya pesca de langosta durante la veda, pero los pescadores de langosta están bastante claros en por qué existe la veda, ¿no? Sí, yo he tenido experiencia en la pesquería de langosta. De hecho, mi tesis fue... De la pesquería de langosta, y ocurre algo bien particular con esta pesquería porque ha sido regulada y ha sido exitoso la medida de regulación. Si bien se tienen conocimiento de que hay veces que hay cierta pesca ilegal, siempre lo va a haber, ¿no? Pero los pescadores, por lo menos en Los Roques, en Los Testigos, que están muy enfocados a la pesquería de langosta espinosa, ellos están muy claros en la normativa, y de hecho ellos, cuando es temporada de veda, ellos se van del archipiélago o bien se enfocan a hacer otras actividades y ya cuando viene la temporada, pues vuelven a su faena. Creo que ese sistema, ese esquema de las vedas temporales es interesante porque, claro, el pescador que la respeta sabe que el pescador que no la respeta le está fregando su cosecha durante el periodo de permiso. Entonces, los mismos pescadores, me imagino que son los que vigilan que todo el mundo cumpla la veda, ¿no? Además, tú acabas de decir una palabra clave que es importante, es cosecha. Es cambiar esa mentalidad de vamos a sacar todo aquí, que el mar todo lo da. Sí, explotación. Como dice Enrique Bernardo Núñez en Cubagua, el mar es comunista y da todo. Sí, sí. Por esto, por una especie de agricultura, apicultura, que de ¿no? Hecho, de hecho, hay agricultura en el mar, pero también tú puedes cosechar. Digamos, esta veda es como una especie de cosecha. Es como que durante 6 meses yo no pesco para que esa... Para darle chance crezca, a que la especie se reproduzca, desove. Y si el campesino sabe esperar cuándo puede sacar la ullama de la mata. El pescador también tiene que poder esperar. Sí, por eso es que al principio hacía la comparación. Claro. Porque siempre se tiende a comparar o a manejar un pedazo de espacio acuático a un pedazo de tierra. Y no... Entiendo. Eudis Marcano nos escribe a través del 3456, un mensaje de texto, nos dice: amigos, ¿es verdad que el único animal que ataca a las mujeres es el mono o hay algún otro? Bueno, el humano también ataca a las mujeres y bastante. Pero esto de atacar a las mujeres no sé en qué contexto me lo está preguntando. Pero hay animales que lo hacen y hay otros que no. El león se come a sus crías, entre ellas las mujeres. Entonces, no sé, es difícil contestar a esta pregunta. Nosotros nos vamos con esta reflexión a la pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo. por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo, ustedes ya lo saben, 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR, nuestra cuenta en Twitter, completamente gratis, para que aprovechen y pregunten todo lo que quieran saber acerca de... bueno, la pescadería, la acuicultura y más allá, vamos a ir por supuesto un poco más allá y para hablar acerca de los ecosistemas marinos y del impacto que tiene el hecho de que usted quiera comerse un atún este fin de semana. Es complicado, no sé, debe ser fregado decirle a la gente, mira, eso que tú te estás comiendo... Está acabando con el planeta. Entonces, el tema de la pesca es un poco delicado, porque también como es en el mar y uno no lo ve, exacto, la gente está, ese es completamente el problema, desconectada. Sí. Es como, ¿de sí, dónde sí habrá venido este maravilloso pedazo de carne? Exacto. No sé, me lo va a comer. Se lo yeah. Sí, sí, es algo que no se ve y no lo tienes al lado todo el tiempo, entonces es más difícil de... Es como un concepto un poco abstracto también. Uh-huh. Sí. Sí. Acerca de esta regulación o esta prohibición de la pesca de arrastre, me parece maravilloso que Venezuela haya dado ese primer paso. ¿Qué tal va eso? ¿Se ha cumplido adecuadamente y ha sido efectivo para los pescadores que viven del mar? ¿Ha sido algo que han podido tolerar? Bueno, fíjate... sí, sí hubo un impacto fuerte al momento de eliminar esta pesca de arrastre. Y de hecho, participamos activamente con los pescadores para hacer la reconversión de sus uh-huh artes, la reconversión de sus buques, para hacia otras artes de pesca sí permitidas. Okay. Y pues, sí hubo un impacto, y sí ha habido un impacto positivo frente... a la actividad, pues, o al recurso incluso, se ha tenido reporte de que se ha recuperado ampliamente. Bueno, nosotros empezamos hablando de que este era el Día Mundial del Samuro y estábamos hablando de lo importante que es como carroñero y para mantener el equilibrio de los ecosistemas, y en un ratico vamos a estar hablando con Natalie de el tiburón, que tiene un papel análogo al del samuro, pero en el mar, y ella está involucrada en el programa de conservación de tiburones de Insopesca. Lo que viene ahora es publicidad. Teo Maita y Carlos Peláez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:28. Es la hora de acumular cupones en tu cuenta corriente Banesco. Al recibir transferencias o al aumentar el saldo promedio mensual, podrás ganar hasta 500 mil bolívares. En Central Madrileñense tenemos muchas razones para creer en Venezuela. Porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM, porque lo bueno une. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando con Natalie Manso. Ella es licenciada en biología y trabaja en Insopesca, que es el instituto que regula todas las pesquerías aquí en Venezuela. Y ella está involucrada en el programa de conservación de tiburones. ¿Por qué un instituto que regula la pesca se interesa por una especie que no es objeto de pesca, exactamente? Bueno, nosotros reportamos no solo aquellas especies que son objeto de pesca, sino también las que son descartes, porque forma parte de todo lo que es el manejo pesquero y también para hacer las regulaciones pertinentes en cuanto a los descartes. Uh-huh. Uh-huh. Si bien para nuestras pesquerías el tiburón no es visto como un recurso objetivo, sí hay mucho reporte, o los reportes que nos llegan de desembarques de tiburones son por pesca incidental en su mayoría. Claro. ¿Esto quiere decir que quedaron atrapados ahí? O... Sí, en palangre o algunas redes incluso. Ok. Pero, bueno, también tenemos el caso de las rayas, los chuchos, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. Que sí son más... hay pesquerías que sí los buscan más a los chuchos o a las rayas, por ejemplo. Uh-huh. Pero en el caso del tiburón es diferente, son más, más especie incidental. Okay. En cuanto a los reportes de captura. Entonces, ¿por qué están buscando que no haya tantas muertes de sí, tiburones? El tiburón como especie es fundamental en los ecosistemas marinos porque es... el principal depredador en la cadena trófica. Es el único depredador en la cadena trófica en los ecosistemas marinos. Gran depredador, disculpen. ¿Qué pasa? Si yo no vigilo, si yo no controlo estas pesquerías, se me descalabra toda la cadena trófica. Okay. Lo que tú habías comentado con la sardina, por ejemplo, que es fundamental en la cadena trófica. Uh-huh. El tiburón es fundamental en la cadena trófica. Pero a ver, el que se puede estar preguntando en la casa, pero a mí qué me importa acabar con un depredador, eso quiere decir que entonces los otros los peces crecen más. Van a estar más felices. ¿No? No, bueno, eso es lo que te comento, ¿no? Si yo acabo con todos los tiburones, el siguiente escalafón de la cadena trófica crece de más. Uh-huh. Y así sucesivamente. El siguiente escalafón sería, por ejemplo, el atún. Uh-huh. Okay. El atún crecería en exceso, por ejemplo, no tendría un control biológico natural, uh-huh. que es en este caso la mortalidad por depredación del tiburón, y pues viene hacia abajo un efecto en cadena. Pues. Exactamente. Por ejemplo, el atún come sardinas. Exacto. Entonces, ajá. todos los atunes se comen a todas las sardinas. Exacto. Y ya no hay para sacar sardinas. Y si ya no hay para sacar sardinas, igual los atunes se van a morir, o sea que al final no va a haber nada. Ese algo así, sí, sí. Llega un colapso del ecosistema. Llega un colapso. Sí, y además que los tiburones son grandes migradores. Ok. Entonces no es lo mismo como comenzamos el programa, ¿no? No es lo mismo los tiburones que están aquí, son los únicos que están aquí, para uh-huh. Colombia no pasan. No, no. Es todo un stock, nosotros hablamos de stock, ¿no? De la agrupación o la población de tiburones. De hecho, hay reportes a nivel mundial de aquellos tiburones que han sido marcados en estudios, que las migraciones, las grandes migraciones que estos individuos hacen en los océanos a nivel mundial. Uh-huh. Muy bien. ¿Y en estos estudios que ustedes están haciendo, qué han conseguido hasta ahora? Bueno, nosotros como instituto, más que estudio de investigación, no nos enfocamos tanto en esto, sino uh-huh. más bien en la administración, ¿sí? Nosotros tenemos una resolución que salió el 19 de julio del 2012, okay. que protege a estas especies de tiburones y rayas. Hay unas especies que están incluidas en la lista roja de especies amenazadas. Hay otras que están en los apéndices CITES. Uh-huh. ¿Los apéndices CITES qué son? Sí, esto es una convención de comercio de especies silvestres. Okay. Esto es algo que es a nivel mundial. Hay 182 países firmantes de esto, donde Venezuela es parte activa, y en esta comisión pues se incluyen especies que sus reportes estadísticos, sus reportes de poblaciones han venido disminuyendo, han venido en detrimento, y pues se decide con el consenso de las partes incluirlas dentro de una regulación especial para su comercio. O bien se prohíbe totalmente su comercio, o bien se regula para que las partes que sean, las partes que estén comercializando esta especie, pues puedan llevar a un comercio sustentable, digamos, una producción sustentable, okay, para proteger a las especies allí incluidas. Muy bien. Yo quería aprovechar y preguntarte por el pez león, que sí, tengo entendido que es una especie exótica que amenaza nuestros ecosistemas, es depredador, es agresivo, además, y que algunas poblaciones han conseguido, o algunas regiones han conseguido, que se puede explotar como un pez comestible, que además es muy, muy bueno, muy sabroso. Pero también me he encontrado gente que dice, no, porque ese pez es venenoso. ¿Hasta qué punto eso es verdad? Sí, nosotros hemos participado en jornadas informativas con respecto al pez león para promover su consumo. Uh-huh. El pez león es una especie exótica invasora que fue introducida al Océano Atlántico. Hay varias hipótesis, una de ellas por el rompimiento de unos acuarios en Estados Unidos. Es una especie que se busca mucho para el ornamento. Uh-huh. Es muy raro. Y para las exhibiciones. ¿Sí? Al parecer, bueno, una de las hipótesis que más peso tiene es esta de que hubo una ruptura de unos acuarios en Estados Unidos y estos individuos pues invadieron las costas, okay, Golfo de México, Caribe y ya todo el Atlántico. Es una especie que se puede aprovechar muchísimo por su carne. Es una carne bastante deliciosa. En los roques, de hecho, hemos hecho bastante hincapié allí en los roques porque es nuestro parque nacional por excelencia. Uh-huh. Y tenemos muchas especies marinas allí que son aprovechables tanto para el consumo como para el turismo, a nivel uh-huh turístico, ¿no? Uh-huh. Y pues muchos pescadores en los roques conocen esta especie y la sacan. Pero tenemos otros lugares como, por ejemplo, el Estado Falcón. Recientemente estuve en el Estado Falcón y mencioné el tema por encimita de los pescadores y ellos como que, oye, no, ese bicho es muy feo. O la otra vez me pullé con las espinas y eso fue uh-huh dolorosísimo. ¿Qué va? Yo no me meto con eso. Y nosotros estamos destinando esfuerzos hacia esta divulgación de información, ¿no? Okay. O sea que sería un tema de saber manipularlo. Saber manipularlo. ¿Pero a la hora de sacarlo o a la hora de cocinarlo? A la hora de sacarlo y de cocinarlo. Claro. Ok. Porque las espinas tienen unas glándulas. De quitarle la aleta, pues de prepararlo, sí, para la cocción. Las aletas tienes que quitarlas de una manera para poder, para que la carne no se te, sí, contamine, mm, o para tú evitar el contacto directo con la espina y que te produzca la irritación. Bueno, sí, pero esta es una técnica que el pescador debería conocer. O sea, también estamos hablando, lo que pasa es que yo creo que la gente tiene en la cabeza el capítulo aquel de Los Simpsons. O no me acuerdo de qué, que se comió un pez venenoso. Un pez globo, creo no que es. No es que el pez león te va a matar, es que es muy irritante y urticante. Sí. Sí, bueno, de hecho, hacia la información que nosotros divulgamos va hacia eso. También hemos promovido la parte de la cocina de esta especie. Tuvimos varias jornadas de concurso para la captura con lanzas hawaianas. Estuvimos en el estado de Aragua, estuvimos en Los Roques. Y bueno, hacia allá van nuestros esfuerzos como para motivar la captura de esta especie que tanto daño hace, claro, a nuestros ecosistemas, porque uh-huh no tiene un depredador natural. En nuestros ecosistemas no tiene depredador natural. Claro, eso, okay, mismo que dicen los pescadores, sí, lo dicen los depredadores. Sí. Y al no haber un control natural en el ecosistema, se nos vuelve un 8 el asunto. Entonces, hacia allá tenemos que ir viendo, hacia allá tenemos que direccionar nuestras intenciones de promover el consumo de esta especie, que es buenísima. Además, la carne, hay preparaciones infinitas, ¿no? Y es un pescado blanco, además. Es blanco, sí. Sí. O sea, se puede hacer ceviche. Buenísimo, el ceviche es buenísimo con pez león. Ok. Muy bien, bueno, entonces es cuestión de eso. Pero uno puede ir a una pescaría aquí en Caracas y encontrarlo, es muy, muy difícil aún. Tenemos conocimiento que en el estado de Vargas, en el puerto de la Zorra, estaban vendiendo pez león. Okay. Pero no sé qué con tanta frecuencia lo hacen, si lo hacen de vez en cuando. O sea, yo he visto mucho pez león siendo vendido en los en las pescaderías de los pueblos costeros, pero yo en Caracas nunca he visto que traigan pez león. Que llegue hasta la pescadería acá en Caracas es difícil. La clave está en empezar a preguntar por él. Sí, empezar a preguntar por él, ¿es correcto? Sí, buscarlo y el pescador te va a preguntar. Eso. Ay, ¿tiene pez león? Sí, ah, como no, que se interesa, sí. Ah, yo te iba a comprar, vale. Con la, me voy con a la cuña del jamón. Como que, ¿tiene pez león? No. No. Entonces no te compro. Exacto. O sea, me voy con mi carreta de dinero y te sí, vas. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, el tema con el pez león, además, me parece que es un pez de arrecife, ¿no? Sí. Entonces, él no es un depredador, es un depredador, pero no es un depredador grande. Entonces, su alimento son los alevines de otros pescados, los pescados pequeños. Sí. Los pescados que eventualmente van a ser objeto de pesca, exacto, pero nunca llegan ni siquiera ni y a reproducirse. Ahí está el gravísimo problema porque... Lo que tú acabas de comentar, los pececitos pequeñitos se los come y no llegan a adultos y no llegan a reproducirse. Y pues tenemos ahí un corte en la... En la cadena, exacto. En el ciclo de vida de las especies principales. Porque esos pequeños pescados que se crían, digamos, en los arrecifes, son después los atunes, son después las sardinas, son después todos los pescados, todos los peces que se pescan en el mar abierto. Exacto. Pero ellos pasan una buena parte de su vida pegado a las costas. Yo vengo con una pregunta muy ignorante. A ver. Entonces, si el pez león es un pez de arrecife, explotarlo no implica tener que meterse a esos arrecifes donde uno debería más bien... Bueno, arrecife, hay una cosa de arrecife y otra cosa de arrecife coralino. Ok. ¿No? Eso depende como de la arquitectura de la costa. Exacto. Okay. Pero, ajá, ¿qué pasa si los pescados están, los peces están en el arrecife coralino? ¿Hay alguna manera de...? Bueno, lo que pasa es que sí, es difícil verlo desde acá, ¿no? Porque por lo menos nosotros promovemos la pesca de esta especie, por ejemplo, con lanza jabalina. Por ejemplo, es una pesca más dirigida, más selectiva. Independientemente que esté en el arrecife, en el litoral rocoso, independientemente que esté en el coral... depende, ¿no? El pescador quizás lo agarre en red por casualidad, pesca incidental, sí. Que ajá, es la pesca incidental. Sí. Entonces, ejemplo, que en vez de convertirse en descarte, se lo lleve. Exacto, sí, exacto. Por lo general, a veces se convierte en descarte y lo botan al mar. Es un pez bastante resistente cuando esto ocurre. A veces el pez está vivo y lo quitan de la red y lo y lanzan vuelve mar y vuelve. Sobrevive. Sí. Sí, es un pez bastante resistente. Sí, de hecho, yo estaba pensándolo un poco en Choroní, que yo voy con cierta frecuencia, y en Choroní lo que pasa es que los pescadores pescan con nasa, que es, bueno, es una jaula literal que tú tiras al fondo del mar y los peces pueden entrar y no pueden salir, y después tú la sacas y ves que agarraste, ¿no? Sí. Es algo completamente al azar. Y ahí se pesca mucho pez león, porque digamos, frente a Choroní hay un arrecife, no coralino, pero hay un arrecife. Entonces, ellos, pues simplemente, en vez de descartarlo, empezaron a venderlo en la pescadería y los hoteles de Choroní les han comprado toda la producción. Entonces, para ellos ahora es muy chévere conseguir pez león en sus nasas y entonces ganar para todo el mundo. Nosotros en el estado de Aragua hemos tenido bastantes jornadas para promover la pesca del pez león y su aprovechamiento. Correcto. Y lo otro está, dentro de los arrecifes coralinos hay muchos pescadores deportivos que van con su arpón, van con su cuestión, y sería mucho más interesante que pescaran pez león. O sea, porque claro, cuando tú ves un pez león tan ornamentado, tan bonito debajo del agua, tú dices, yo no lo voy a tocar porque imagínate, me voy a meter con la belleza del arrecife. Sí. Y es lo contrario, es como que pesque. Sí, sí. Ok, está bien. Queda resuelto el tema del pez león. Usted vaya y pregunte a ver si empiezan a traerlo para acá a su pescadería cercana. Y aproveche el 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA o arroba Prometeo RCR para hacer cualquier pregunta. Aproveche que ya quedan pocos minutos del programa, por cierto. Aquí nos felicitan por el programa Inés Guerra, que siempre nos escucha y nos pregunta si hay alguna manera, porque dice que la sardina... Que es muy nutritiva, pero que al rato de comerla se repite mucho y es medio desagradable. ¿Cómo se evita esto? Yo nunca he tenido por este problema al comer sardina. Yo tampoco, la verdad. Creo que le tienen que preguntar a un español. Los españoles comen sardina todo sí. el tiempo. Pero yo nunca he escuchado que la sardina produzca repeticiones. Yo creo que de pronto hay otros elementos en la dieta que usted le puede estar causando problemas. Y como la sardina es muy, tiene un gusto muy fuerte, entonces a lo mejor usted lo siente más que cuando come otras cosas. También Karen Benot, felicitaciones por su programa, les escucho todos los sábados, sigan así, y dice excelente invitada, así que ahí van unas flores para gracias, Natalia. Gracias, gracias. No, ecosistemas. Sí, hay uno de los mensajes, nos que recuerda... Está como truncado. Sí, nos recuerda el problema del arco minero y la contaminación que que es un reservorio natural vital para todos. Esto nos escribe Verónica León, ciertamente nos complace que estén pendientes del tema del arco minero. Ese es un tema que no podemos dejar escapar hasta que se resuelva, y que se resuelva es que la minería no entre a esa zona, o bueno, más bien salga, porque ya está ahí. Por cierto, Insopesca también se encarga de las pescas de agua dulce. Sí, claro, también tenemos regulaciones al respecto de estas pesquerías, sí, y a la acuicultura también. Ah, ok, o sea, digamos la trucha en Mérida, sí, todas estas cosas, sí, también. Sí. ¿Y qué nos puedes decir con respecto a la pesca dulce? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el tema de la pesca, sí, en agua, bueno, dulce? Bueno, los recursos son un poco más limitados. Uh-huh. Lo que pasa es que yo soy más biólogo marino que de agua dulce, ¿no? Pero sí tenemos las regulaciones al respecto. Y también la acuicultura que está vinculada a esta pesquería continental, ¿no? Correcto. Okay. Tenemos nuestras regulaciones y están también disponibles vía internet. Sí, bueno, el tema con la pesca de agua dulce, la pesca de ríos, de lagos, es que es un recurso importantísimo para las comunidades que están alrededor de estos ríos, porque es una fuente de proteína de altísima calidad que se produce a partir de los sedimentos que caen a los ríos, ¿no? Uh-huh. Que son un recurso que para los humanos es absolutamente imposible de aprovechar. Entonces, estas regulaciones... ¿Pero qué pasa? La cantidad de productividad que tiene un río comparada con la de que tiene un mar es muchísimo menor. Por lo menos un mar en una zona de estuario, por ejemplo. Entonces, claro, requiere regulaciones estrictas, porque si no, los ríos se quedan sin peces. Exacto. 3456 por un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y @PrometeoRCR, nuestra cuenta en Twitter. ¿Tenemos tweets? Porque aquí no estoy conectado, Peláez. Te sí, pregunto. Sí, ya te voy a decir. Por cierto, que un río sin peces es un problema también, porque estas uh-huh. comunidades sacan su agua de tomar de los ríos. Y cuando no está el zamuro del río o el tiburón del río... limpiando ese río. Se contamina el río, efectivamente, porque se descuadra completamente la trama trófica. Tú querías leer tweets. Sí, señor. Bueno, aquí en el Twitter de Conuco de Prometeo, gracias a Daniel Lara, hay toda una revolución acerca de los zamuros, moros, etcétera. Entonces, bueno, no viene al caso, pero... pero sí, se puede meter y curiosear. Sí, creo que la gente está muy sorprendida de que existe el Día Internacional del Zamuro, pero para que vea que usted vive en un mundo en donde los animales importan. Claro, así como también hay un montón de especies en el mar que hacen su trabajo, como los camarones, por ejemplo. ¿Qué tan complicado es cultivar camarones? Bueno, esta parte de la acuicultura, bueno, ellos tienen, en cuanto a la acuicultura, ellos tienen unos tanques con diferentes, porque los camarones son filtradores, entonces uh-huh. tienes que colocarle ciertas cantidades de esto, ciertas cantidades de aquello, o sea, como que en cantidades específicas, okay. un pH determinado. Es complejo, sí. es complejo, pero una vez que tienes, digamos, el kit, de ahí no te sales y puedes es una fórmula. Producirlo. Exacto. Sí, es una fórmula. Es como un mapa. Pues, que además también evita, por ejemplo, sería interesantísimo que todo... El problema es que no todas las especies marinas o una cantidad muy reducida de especies marinas se pueden criar como un camarón. Exacto. Pero sería ideal que todas se pudieran así, porque si tú haces un sistema de acuicultura, no tienes que ir al ecosistema marino. Exacto. A extraer, a descuadrarlo, recursos, ¿no? Y a descuadrar lo que, claro, está ahí. Que eso tampoco es tan problemático, porque así como los tiburones mantienen el equilibrio, si no está el tiburón, también está el humano que saca, que mantiene a raya ciertas poblaciones. Claro. Lo que pasa es que el humano, con este cerebro que no uno se tiene, sabe comportar. Sí. Sí. Bueno, realmente yo debo decir en reivindicación del humano que no hay, ninguna especie se sabe comportar. Ellas solo son más vulnerables que los humanos y por lo tanto tienen menos éxito en sus esfuerzos de dominar al mundo. Pero al final todas quieren hacerlo. Pero al final uno con este mismo cerebro que nos ayuda a dominar el mundo también puede entender que hay un límite para eso antes de que el escupitajo se nos venga a nosotros. Exacto. En la cara. Entonces de eso antes se de trata. Antes de quedarnos sin nada, pues. Exacto. Y eso es justamente lo que trata de advertir el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura. Por cierto, estoy viendo que tienen aquí una sección de trámites. Esto va para todo el mundo. O sea, si yo de repente tengo mi carreto y voy de vez en cuando a pescar, ahí bueno, no tengo ningún problema. Sí. O sea, no va a llegar un policía a decir, un momento, ¿usted qué está sacando ahí? Eso también es bien complejo. Y algo que también a nivel mundial es complejo, no solamente para Venezuela, sino que a nivel mundial es algo difícil de controlar. Si bien tú tienes un arte de pesca y quieres ir, tú eres venezolano y tú tienes el pleno derecho de, digamos, hacer cualquier actividad dentro de cualquier espacio del país. ¿Sí? Okay. ¿Me entiendes? No hay como que una prohibición que te diga, no, tú no puedes porque tú eres locutor y tú no puedes pescar. Sí, por ejemplo, hay comunidades que son costeras y viven del recurso sin necesidad de comercializarlo. Entonces estamos hablando de una pesca de subsistencia. ¿Y hasta qué, o sea, en qué punto uno puede llamar esto subsistencia y a partir de claro, qué volumen hay límites. La cosa sí, cambia? Claro, hay límites. Hay límites para ello y dentro de la ley de pesca están estos límites. Está la pesca de subsistencia, está la pesca recreativa, está la pesca ya comercial y hay varios renglones dentro de esta pesca comercial, que está la pesca artesanal, de menores, lo que pasa es que no me quiero poner muy técnica en el lenguaje, ¿no? De menores de 10 unidades de arqueo bruto, por ejemplo, las mayores de 10 y así, ¿no? Ok. O sea, hay varios renglones para poder ordenar ese sancocho ahí, ¿no? porque se nos hace muy difícil, ¿a quién le vamos a exigir un pago para que ejerza su actividad? ¿A quién no? ¿A quién le corresponde más? ¿A quién le corresponde menos? Claro. Todo eso hay que ordenarlo. Claro. Porque si no, se nos vuelve un ocho la cosa, ¿no? Bueno, por eso yo hablaba de que quienes hacen estas regulaciones no se sientan o no deberían sentarse y simplemente decir como que, conchale, yo creo que aquí no deberíamos pescar tal cosa. Sí, aquí hay implicaciones, tanto, por ejemplo, un pescador artesanal no hace el mismo daño que un palangrero de costa afuera. No solamente el daño, también la retribución económica. Claro, o sea, estamos hablando... El pescador artesanal, la recepción de los recursos es distinta a un pescador industrial. Sí. Entonces, obviamente, las regulaciones van en cuanto a eso, ¿no? Considerando las diferentes... Son consideraciones de muy diversa índole. O sea, está la consideración ambiental, la consideración social, la consideración económica. Exacto. O sea, y todo esto, por eso es tan importante que en las instituciones públicas y privadas estén manejadas y llevadas y estén a cargo de estas cosas personas con conocimiento técnico, como por ejemplo nuestra invitada de hoy, porque este tipo de cosas son complicadas, son muy difíciles de hacer, porque siempre alguien va a perder algún interés y siempre alguien lo va a ganar, y la idea es hacerla de una manera lo más justa para todo el mundo, y eso es complicado, eso no sale de una manga. Sí, además que ver hacia lo social y ver hacia el recurso es algo bastante complicado. Claro. Porque te quitas, sea, por lo menos en mi caso, me quito el título de biólogo y me pongo uno de sociólogo a medias porque no tengo nada que ver con la sociología, por ejemplo. Y eso es complicadísimo. Yo no sé si te pasa lo mismo, porque yo trabajo en una ONG y yo soy biólogo, yo estoy en la parte de ecosistemas de bosque. Y yo lo que quisiera es que hubiera bosque por todas partes. A mí me interesan más las plantas, pero yo sé que eso es un pensamiento que es absolutamente fantasioso. Sí. Bueno, por eso, de hecho, yo tuve una reunión no hace mucho con los pescadores de Falcón y les comentaba, ¿no? Si tú me preguntas a mí como biólogo, mira, para mí que no exista ni pesca, nada. Que no pesquen nada. Es que ni siquiera que se vayan a tomar una foto con el tiburón, ni siquiera eso. Por mí que lo dejen tranquilito ahí. Pero también está la parte social. Yo como ciudadano también me aprovecho de esos recursos. Claro. También en algún momento, mi familia, por ejemplo. Sí. Y la idea está es en eso, en el aprovechamiento sustentable. Ir al aprovechamiento sustentable. Sí, claro. Creo que también una parte importante de todo esto es que desde niños a la gente se le inculque el amor y el cariño por estas otras especies. Sí. Digamos, saber, ok, yo tengo que comerme un pescado porque yo tengo que comer, punto. Pero que tú sepas que eso fue un pescado que hubo que matar y que vamos a tratar de no matar más de la cuenta, ¿eh? Ajá, y eso se logra mucho más eficientemente cuando la gente le tiene respeto a la vida de los demás. Sí. Sean los demás otras personas u otros animales u otras plantas, otros hongos o lo que sea. Exacto. Ya para despedirnos, un sitio donde la gente pueda entrar e informarse y saber qué pescado es más recomendable para esta temporada y qué otro pescado para dentro de unos meses. Bueno, en nuestro portal web, insopesca.gob.be, tienen mucha información al respecto, de jornadas e incluso también de las normativas vigentes. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Qué buena entrevista. Esperamos escucharnos el próximo sábado a las 4 de la tarde por aquí, por el Conuco de Prometeo. Y ya, esta despedida es así, rápida. Atención, caricuabenses, que finalmente parece que vamos a tener a la gente de Caricuao, qué bueno. Parroquia ecológica aquí en el programa. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.